¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Hoy tengo algo más personal. No quiero hablar de tecnología, quiero hablar de la vida. Quiero hablar de las cosas que nos angustian. Obviamente hay dos categorías de cosas, las que nos angustian y no podemos cambiar, y las que nos angustian, pero sí podemos cambiar, y nosotros tenemos la clave para cambiarlas, pero no, por alguna razón, no encontramos la fuerza ni el deseo de cambiarlas. Así que vivimos instalados en una especie de rutina de fracaso, decepción o de deseo insatisfecho. En cuanto a las primeras cosas, las cosas que no podemos cambiar, pues solo hay un camino, y es la aceptación, aceptarlas, mirarlas cara a cara, aceptarlas y seguir adelante. Muchas veces me encuentro con personas que no aceptan situaciones sobre las que no tienen control y se frustran, se ponen llenos de ira, se amargan o lo pagan con otros. Y no hay mejor cosa que aceptarlo e integrarlo en tu vida. Obviamente, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Las segundas cosas sí se pueden cambiar. Y se pueden cambiar con unos pequeños consejos. Cada uno te va a ayudar, y hay psicólogos, hay profesionales que te pueden ayudar a tomar decisiones, ayudar a mirar la realidad cara a cara. Y yo creo que una cosa muy importante es mirar la realidad cara a cara. Es decir, no engañarte, no echarle la culpa a otros de algo de lo que tú solo eres el responsable. Y o sea, os pueden venir a la cabeza bastantes ejemplos de gente que ellos son sus únicos culpables. Hace poco me contaban de una persona que decía que es que hay que ver qué mala suerte tengo, fíjate, me han puesto una multa y no había pasado la ITV. ¿Qué querías? ¿Qué querías? Pero si quiero recomendaros algo, es algo, y esto sí es tecnología, que es los nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro, que son dos móviles de cine, que tienen todo lo que necesitas y mucho más, pero destacan sobre todo por su carga ultra rápida de 120 vatios. Una tecnología que es exclusiva de Xiaomi, que te permite recargar tu móvil por completo en tan solo 17 minutos. ¿Tú te imaginas poder cargar tu móvil de 0 a 100% mientras te estás duchando o estás preparando una reunión última hora? Pues eso es posible con los Xiaomi 11T y 11T Pro. Y no porque su batería sea pequeña, que todo lo contrario, la batería es un pepino de 5.000 mAh suficiente para que te dure durante todo el día, aunque no pares de usarlo. Y por supuesto, los nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro te ofrecen todo el rendimiento posible gracias a un procesador de máximo rendimiento, Snapdragon 888, pantalla de 120 Hz para que disfrutes de fluidez máxima, triple cámara que te va a dejar con la boca abierta. Descubre mucho más en mi.com o entrando en el enlace que te voy a dejar en las notas del episodio. Mirad, hablamos de motivación y hablamos de decepción, ¿no? Y de gente que le echa la culpa a los demás. Este último caso que os comentaba era de una persona que iba con los neumáticos reventados. O sea, iba con un coche que no estaba para circular. La ITV vencida. Le metieron una multa de 800 euros y se lamentaba, ¿no? ¿Por qué todo me tiene que pasar a mí? Bueno, qué saludable es hacer un autoanálisis. A veces tenemos la piel muy fina, pero necesitamos o bien que alguien nos diga las cosas, pero sería mucho más saludable que nosotros mismos nos sentáramos, silenciáramos los teléfonos móviles y pusiéramos por escrito cuánto de lo que nos pasa es culpa nuestra. Lo primero de todo es enfócate. Vivimos vidas muy dispersas. Vivimos vidas, en serio, que estamos... Un amigo tenía a su abuela que decía que tenía la tele puesta, la radio puesta y estaba leyendo una revista. Vivimos siempre con música de fondo, con podcast de fondo, con la tele de fondo, con película, con... Y necesitamos apagar los estímulos y centrarnos, pensar. Yo tengo un amigo que trabaja como misionero en el África subsahariana y dice, yo no llevo auriculares porque no puedo pensar. Necesitamos enfocarnos. Y también necesitamos definir el tipo de persona que quieres ser. Yo aquí ahora no voy a entrar en juicios de valor. ¿Quieres ganar más dinero? ¿Quieres ser un profesional mejor cualificado? ¿Optar a un mejor trabajo? ¿Quieres echarte novia? Eso ya es más difícil porque no solo depende de ti, ¿no? Y no se trata de secuestrar a chicas en plan psicópata, pero sí pueden mejorar tu aspecto o aspectos de tu personalidad que a lo mejor ya sabes que producen rechazo a las mujeres. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Más espiritual? ¿Más culto? ¿Quieres tener más serenidad? Ahí están nuestros amigos los estoicos, que llevo tiempo sin hablar de ellos. Pero es importante que seas específico. Hace unos años, pues yo me marqué una serie de metas con dos casos, con dos cosas en concreto que me estaban costando mucho trabajo. Y de hecho, alguna de ellas lo había intentado varias veces y no había sido capaz de vencer ese obstáculo, de conseguir esa meta. Una era el carnet de conducir, que ya sabéis, y he hablado bastante de esto. Necesitaba el carnet de conducir en lo personal y en lo laboral. Estaba empezando a afectarme, pero se me había atascado. Había empezado varias veces y no era capaz. La otra cuestión es el tema de la comida. No se puede llamar adicción a la comida, ya que no era un tío particularmente obeso, pero sí que me sobraban bastantes kilos. Y además quería tener dominio propio. Es decir, mi meta ya no era solo perder kilos, que también es una meta, obviamente. Mi meta era recuperar el control de mi cuerpo y de mis apetitos y no ceder fácilmente al estímulo de la comida. La comida es como una droga, amigos. Esto como decía el chiste, ¿no? La gente se gasta el dinero en psicólogos para curarse la depresión cuando se deberían gastar el dinero en gambas. ¿Tú has visto a alguien comiendo gambas y llorando? No, ¿verdad? Pues ya está. A ver, conversister, no te enfades. Esto es un chiste solo. Pero lo que quiero decir con ello es que la comida es un estímulo. Nos encanta comer. A mí me encanta comer. Disfruto mucho comiendo. Os digo una cosa, esto va a sonar un poco raro. Si a mí me dijeran, tienes que escoger entre la comida o el sexo, lo tengo clarísimo, pero clarísimo. Es decir, tienes que renunciar a una de las dos cosas, la comida o el sexo, obviamente. Adiós, adiós así con la manita, sexo. Y no es que no me guste ese tipo de actividad, es que me gusta mucho comer y comer como todos los días. Lo otro depende de más factores. No me tiréis de la lengua. Lo que quiero decir con esto es que la comida es un estímulo increíble. Y existe la dependencia a la comida. Y ahí tenemos que, aunque al final cancelamos el curso, vamos a hacer una charla con Persister y yo para hablar específicamente en una sesión. Una sola sesión, una sesión un poquito más larga, con las herramientas para recuperar el control, establecerte metas y reprogramar tu mente para vencerlo. Entonces, yo hace años, pues, tenía más metas, ¿eh? O sea, tenía la meta del carnet de conducir, tenía la meta del peso y del control, del dominio propio. Y por cierto, la segunda meta no se ha terminado, porque es una meta que tiene que durarme toda la vida. Por eso os digo que no estoy a dieta, estoy implantando hábitos espartanos, hábitos en mi vida, hábitos en los que también tengo mis excesos. Es decir, bueno, cuando digo excesos no digo atiborrarme, pero sí comer cosas que me gustan y que no debo comer todos los días. Pero ese segundo paso, el éxito es parcial, porque debe seguir así siempre, ¿no? Define el tipo de persona que quieres ser y sé tan específico como puedas. Es decir, quiero esto, pero en plan realista. Por ejemplo, una meta poco realista es que yo dijera, yo quiero correr los 100 metros en 11 segundos o en 10 segundos. Con los años que tengo, dudo seriamente que pueda hacerlo. Lo dudo muy seriamente. Además, ¿para qué? Ahora, una vez que has sido específico, que has establecido el tipo de meta que quieres, necesitas un plan. Necesitas un plan. Necesitas un plan y necesitas motivación para conseguir ese plan. Y aquí yo quiero hablaros de algo que me ayudó enormemente con un auténtico problema en mi vida, como fue el carnet de conducir. Es decir, yo tenía la presión de alguna gente, mi esposa, algún compañero de trabajo que con la mejor intención del mundo me Converso, o sea, es que tienes que sacarte el carnet, tío, es que aunque tú no creas, te va a ayudar, no sé qué. Y la presión no fue motivación suficiente. De hecho, yo creo que funcionan mejor, y esto lo dirá Conversister mejor que yo, funcionan mejor los estímulos positivos que los negativos. Funciona mejor el premio, el estímulo positivo de, mira, esto es lo que vas a conseguir, que la amenaza y el castigo. No digo que la amenaza y el castigo no funcionen, pero creo que en mi caso ha funcionado mejor. Y para mí motivarme implicaba varias cosas. Ver vídeos, por ejemplo, ver vídeos de coches, en este caso, de cosas de conducir, de coches, del mundo del motor. Pueden ser otras cosas, ¿no? Hay mucho material en internet y yo creo que hay material casi para cualquier necesidad, ¿no? En este caso, yo veía vídeos de gente conduciendo, de clases prácticas de conducir. Hay autoescuelas que ponen clases prácticas de modelos de coches, que si los coches eléctricos. Eso me motivaba, porque digo, hombre, cuando yo me saque el carnet voy a poder conducir este tipo de coches. Y cuando yo alquile coches, porque por mi trabajo a veces tengo que alquilar coches, pues voy a poder conducir distintos vehículos y viajar y tal. Podcast. Libros. Libros que hablen de temas que te animen y te estimulen a seguir haciendo los sacrificios y dando los pasos. Y en mi caso me resultó muy estimulante escribir. Claro, me gusta mucho escribir. Creo que no soy un gran escritor. Creo que hay gente que le gusta cómo escribo, pero escribo por placer, por mi puro disfrute. Y me resulta fácil escribir. Pero me puse a escribir una especie de relato gigantesco que ocupa más de 80 folios. Es un relato extensísimo, donde yo me imaginaba en situaciones en las que yo tenía el carnet y conducía. Yo me imaginaba, me visualizaba, y esto es algo muy importante, la visualización. En taekwondo lo hacíamos muchísimo y en muchos deportes. Me visualizaba haciendo las cosas que quería hacer y haciéndolo bien. Me visualizaba en vacaciones, me visualizaba un fin de semana, me visualizaba en el trabajo conduciendo, o me inventaba una historia. Y por ahí hay alguna historia que algunas no han salido en los libros, de gente conduciendo. Antes, a mis relatos, Vidas en Revolumen 1, había gente cogiendo autobuses y huyendo, ¿no? En Vidas en Revolumen 2, el año de la pandemia, ya hay gente conduciendo su propio coche. Y algunos son relatos que ya me estaban inspirando. Algunos ya los escribí con carnet, pero otros los escribí sin tener carnet. Escribir me ayudó a motivarme, a enfocarme en lo que quería. También con el tema de la pérdida de peso me he enfocado. Me he enfocado en mi diario, que yo escribo un diario, escribo, ¿no? Voy escribiendo el peso que tengo, lo que voy a comer, si voy a hacer un ayuno parcial porque voy a comer hasta las 7 de la tarde y de 7 de la tarde a 6 y media de la mañana no voy a comer nada. Ese tipo de cosas. La automotivación es poderosa. A mí me ha funcionado. Mide tu éxito. Este es otro consejo que tengo para ti. Mide tu éxito. Empecé pesando 103 kilos, que fue ya el techo, ¿no? Fue el techo de la vergüenza. 103 kilos. Y desde los 103 kilos, pues empecé a anotar en un cuaderno la fecha y el peso. Y así iba viendo el progreso. Tengo una aplicación de Samsung, que la aplicación está de Samsung Health, que está muy bien, que te da una gráfica también. Pero al final yo creo que el papel es súper útil. Y verlo en el papel cada mañana, yo cada mañana sigo el mismo rito, me levanto, voy al baño, a veces me echo gotas humedecedoras en los ojos y me peso. Cada día. Esto es una cosa que me enseñó mi padre. Me dijo, hay que pesarse cada día, control de peso. Y había otras voces en mi vida que me decían, no, una vez por semana, no, me pesaba cada día para así no apartarme del camino. Y ahora veo el progreso, ahora mismo ya estoy en los 82 kilos 100 gramos, 82, 100, impensable. Y mi mujer dice, bueno, yo creo que ya estás bien así, creo que ya deberías de estabilizarte, pero quiero llegar a los 80 kilos. Quiero seguir dando pasos. Y luego ya ajustarme, ¿no? Ajustarme y medirme un poco, quizá a lo mejor aumentar el desayuno, que desayuno muy poquísimo, como bastante poco, y ceno nada o poco, fruta a veces, fruta infusión. Y empezar a incorporar más alimento. Bueno, no siempre, ¿no? A veces ceno carne de ave, verduras, vegetales, en fin, el otro día cené pisto, un poquito de pisto, ese tipo de cosas, ¿no? No es que no cene nada, pero voy manteniendo un poquito eso. Medir tu éxito te va a motivar porque necesitas esa recompensa. Esa recompensa de, mira, aunque sea 100 gramos, bien, estoy dando pasos. Y mira, esta fecha y esta otra fecha. Obviamente no todo es mesurable. Por ejemplo, si quieres dominar algo, a lo mejor los resultados no son tan rápidos. Pero sí puedes anotar cuántas horas has dedicado al estudio. O sí puedes dedicar qué áreas estás dominando en esa disciplina y qué progresos hay. Muy importante. Metas. Control. Mide tu éxito. Invéntate frases gatillo. Mi esposa es enfermera y la pobre ha pasado una larga temporada de su vida haciendo nocturnas de noche. Y ella tiene una frase gatillo que ya la he dicho aquí en alguna ocasión, que es: dormir está sobrevalorado. Hay gente que ama dormir. Y es una pena, ¿no? Porque escuchas a hombres de negocios y a gente que ha tenido éxito en su vida. El otro día escuchaba a Arnold Schwarzenegger que decía que la gente duerme demasiado tiempo y que hay mucha gente rica, que él conoce gente rica, gente millonarios, empresarios, que limitan sus horas de sueño y el resto lo pasan estudiando, leyendo. Frase gatillo: dormir está sobrevalorado. ¿Cuál puede ser tu frase gatillo? La frase gatillo te puede ayudar a romper la inercia del vicio. Pues, por ejemplo, abrir la nevera y ponerte a picotear lo que haya. Puedes inventarte una frase gatillo como, yo qué sé, el hambre que siento es éxito. Esta es una frase muy tonta que me he inventado yo, porque a veces tengo momentos del día donde si yo me he establecido que la hora de comer es a las 2, pues es a las 2. Intento ceñirme al plan, porque tengo un plan. Ya os he dicho que es importante definir qué tipo de personas quieres ser y tener un plan. Tener un plan, pequeños pasos. Eso se me ha olvidado decirlo, ¿no? Pero luego hablo de tener un plan. Entonces, frase gatillo, ¿no? Tengo una frase gatillo que es que cuando siento ese hambrecilla, que en el pasado el impulso era, pues venga, voy a picotear, voy a comer cualquier cosa, y cualquier cosa es cualquier cosa. Puede ser algo con azúcar, algo con harina, algo grasoso, lo que sea. El hambre que siento es éxito. El hambre que siento, este hambrecilla que siento, es éxito. Noto cómo estoy consumiendo, mis linfocitos, mis adepositos están perdiendo sus depósitos de grasa. El hambre que siento es éxito. Me siento bien. Entonces, es importante tener esa frase gatillo, pero es importante recuperar la conversación contigo mismo. Es decir, hay gente negativa que es pasiva en sus pensamientos. Es decir, se rinde a una deriva de pensamientos negativos, todo me va a salir mal, soy un inútil, etc. Yo conozco una mujer en mi iglesia. Por cierto, todo lo que eso estoy diciendo, a lo mejor os parece raro, pero todo lo que eso estoy diciendo son principios que he extraído de la Biblia. Una mujer de mi iglesia tiene una vida muy difícil. No voy a dar detalles. Es una mujer, por cierto, es una mujer optimista y alegre. Pero tiene una vida muy difícil. En la familia, en el trabajo, en la salud, en fin. Le han pasado muchas cosas malas. Es una mujer trabajadora, es una mujer optimista, todo el mundo la quiere y es una mujer que es una luchadora. Y ella, en conversaciones que he tenido con ella, en el pasado he tenido bastantes conversaciones porque íbamos a coger el autobús juntos, me decía: como nadie me da ánimos, yo me doy ánimos a mí misma. ¿Y sabéis lo que estaba haciendo ella? Era tomar el control de su conversación interior. En lugar de que la depresión o pensamientos negativos tomaran el control de su hilo de pensamientos, ella retomaba el control y se decía a sí misma: vamos, voy a poder hacerlo, vamos, esta vez me va a salir bien, vamos, hoy va a ser un gran día, vamos, soy mucho más, mi actitud es positiva, puedo conseguirlo. Recupera el control de tu conversación mental. Es importante que en lugar de que hablen tus miedos, tú le hables a tus miedos. Y cuando decía de tener un plan, perdonad que dé un salto atrás, tener un plan implica dar pequeños pasos y dar grandes pasos. Pero para dar grandes pasos tienes que dar pequeños pasos. Por ejemplo, en mi caso, con el tema de mi lucha con el tema de la alimentación, es dejar de comer guarrerías, dejar de comer bollería industrial, dejar de comer dulces, patatas fritas, dejar de beber Coca-Cola cero o Coca-Cola light. Bebo alguna, pero... Y alguno dirá, pero Julio, la Coca-Cola light o cero no es tan mala. Sí, sí, sí, todo lo que sean conservantes y basura de esas no es saludable meter. Lo saludable es beber agua y comer fruta y verduras. Eso es lo saludable. Entonces, me quité de algo que no fue un gran sacrificio. Quitarse de pan. Tomo una rebanada de pan tostado sin sal, sin azúcar. Pero me he quitado eso. Eso fue, como leía un doctor en internet, 10 kilos de peso. O sea, perdí 10 kilos de forma fácil y rápida, dando un pequeño paso. Ahora, yo te pregunto a ti, para conseguir el éxito que quieres, ¿cuál es el pequeño paso que debes de dar? Pequeño paso, que puede ser apuntarte a la autoescuela, leer 5 páginas del manual de conducir cada día, hacer 3 test por la mañana, ir subiéndolo, ese tipo de cosas. Yo recientemente he conseguido adelantar la hora de levantarme. Perdía mucho tiempo en internet. Pasaba, es verdad que internet es importante, hay que leer, pero me hice esta reflexión. ¿Cuánto tiempo pierdo en... A veces son juegos, a veces es navegación a la deriva, a veces son conversaciones poco interesantes. Así que he limitado ese tiempo y he ido adelantando la hora de levantarme. Yo he llegado a levantarme, me levantaba a las 7:15, ahora me estoy levantando a las 6:40. Eso me permite tener un tiempo donde leo la Biblia, donde estoy orando, estoy haciendo cosas que para mí son importantes y luego dedico 20-25 minutos a hacer flexiones, abdominales, pesas, ese tipo de cosas. Me doy un lavado, me doy una ablución, una ducha y salgo súper que me como el mundo. Bueno, también desayuno, pero es algo que me como el mundo. Entonces, he ido atrasando la alarma poquito a poco. 10 minutos, 5 minutos, a veces minutos, ¿no? Ahora estoy a las 6:40 es cuando me estoy despertando. Así que, bueno, amigos, espero que estos consejillos os hayan ayudado a retomar el control de vuestras vidas, a establecer metas, a definir qué tipo de persona queréis ser, a tener un plan, como dice... Os recomiendo mucho los vídeos de Jordan Peterson. Este es un psicólogo clínico que es un crack, el Jordan B. Peterson. Tengo un plan. Él dice muchas veces en una de sus charlas, conozco a gente que está en la universidad y no tiene un plan. Como decía ese meme, ¿no? Un chaval en la universidad tomándose una cerveza y decía el meme, tiene clarísimo qué hacer en caso de que haya un apocalipsis zombie, pero no sabe qué hacer cuando salga de la universidad. Bueno, pues te animo a tener un plan. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escribe tus comentarios en las notas del podcast, aquí en Spreaker, sabéis que estoy, en Spreaker y en iVoox, y también en Twitter, converso72, y en vidasenred@gmail.com. Hasta pronto.